Hola, buenas noches a todas, a todos. Este es un nuevo episodio del podcast Narrativas Digitales. Una vez más, su anfitrión, un servidor Tillo Hey, acompañándolas en esta fría velada de noviembre, cumpliendo una deuda, ya que lo prometido siempre se paga. El episodio anterior, por si no recuerdan, hablamos sobre este cuestionamiento crucial y sumamente relevante sobre si los videojuegos logran o potencian las actitudes violentas en las personas que lo juegan de forma repetida durante mucho tiempo. Sin embargo, después de una pequeña y muy resumida revisión bibliográfica, pudimos analizar y criticar este cuestionamiento y, bueno, por lo menos en lo personal, llegar a la conclusión de que, si bien los videojuegos no propician la violencia, tienen otras implicaciones sociales que no nos dio tiempo de hablar en el episodio anterior, pero aquí estamos de regreso con ustedes y con muchas ganas de platicar. Lo que vamos a hablar hoy es un tema también muy importante que se deriva de que viene del tema del que veníamos hablando antes y es referente a las implicaciones que tienen los videojuegos en nuestro imaginario colectivo y cómo esto afecta nuestra realidad social. Porque es bien importante saber, una vez más recordando, que las tecnologías, a pesar de que creen mundos digitales aparentemente nada reales, estos mundos, estas realidades, tienen mucha incidencia en el mundo objetivo, en el mundo físico, creando narrativas, creando conductas, creando prácticas sociales que muchas veces no nos damos cuenta. Sin embargo, hay que tener, no las podemos dejar a un lado y debemos generar una visión crítica ante ellas para saber qué tanto las usamos y usarlas de forma responsable. Pero bueno, sin más que decir, lo que hoy vamos a hablar o lo que les quiero contar es sobre cómo los videojuegos o las narrativas que se ven en los videojuegos en ciertos casos transgreden de forma negativa a nuestra sociedad. Y para esto tomaremos en cuenta un artículo súper interesante publicado por Lisa Nakamura titulado Racing for Cyberspace: Identity, Tourism and Racial Passing on the Internet. Un artículo bien interesante que reflexiona acerca cómo espacios virtuales en donde se puede interactuar con varias personas, se puede personificar un personaje en específico y se puede desarrollar en un mundo totalmente virtual. Esta autora lo relaciona mucho con páginas de internet y juegos en internet. Sin embargo, a mí me gustaría tomar lo que dice esta autora y trasponerlo en un juego que todos conocemos y muchos de nosotros sé que amamos. Este es Grand Theft Auto, un juego sumamente entretenido, sumamente famoso, sumamente conocido, pero también muy polémico. Por obvias razones, de razones por la que probablemente si ustedes han jugado o han escuchado este juego, pues conocen estas razones, ¿no? Porque eres una persona en una ciudad de Estados Unidos en donde puedes hacer todo lo que tú quieras. Es decir, matar, robar, hacer crímenes, de verdad puedes hacer lo que tú quieras, de eso se trata el juego. Sin embargo, es muy importante y muy interesante reflexionar cómo, si bien no podemos decir, como lo vimos en el podcast pasado, que ese juego en específico, ya que se hizo un estudio alrededor de él, no replica, no hace que la gente que lo juega replique actos violentos. Es decir, si tú juegas Grand Theft Auto, incluso cuando eres niño, por un tiempo prolongado, lo más probable es que por esa razón no vayas a tomar un arma y vayas a matar a la gente o vayas a robar a la gente. Es mucho más complejo que eso. Sin embargo, no podemos dejar a un lado totalmente los videojuegos y dejarlos ir sin nuestra mirada crítica. ¿Por qué? Porque todos estos juegos llevan una narrativa que, si bien se desarrolla en un mundo virtual, puede que repliquemos esos imaginarios en nuestra realidad física. Acá me quiero referir con el y relacionarlo con Grand Theft Auto. Nakamura utiliza un término muy interesante que es el de turismo digital, en donde dice que la llegada del internet y el boom de las tecnologías nos dan la facultad de vivir una vida en una realidad virtual, de alguna forma. Una realidad virtual donde nos desarrollamos, interactuamos y nos desarrollamos. Tal cual. Porque dice que el internet da la posibilidad de crear identidades digitales en espacios de convivencia virtual, donde tú creas un personaje, donde tú proyectas tu vida dentro del juego. Sin embargo, lo importante es cómo ese juego también proyecta esa narrativa dentro de ti. Hablando específicamente de Grand Theft Auto, podríamos analizar cómo este videojuego, el peligro, el verdadero peligro que tiene este videojuego, es la réplica de narrativas racistas, clasistas, de odio, hasta un poco xenófobas, ya que este juego, si por todos los que lo han jugado, se basa mucho en los estereotipos, el estereotipo del hombre masculino, el estereotipo de la persona afroamericana que es pobre, que es un delincuente, del estadounidense loco que mata porque sí, porque es por demencia o no sé, y muchos otros, también la objetivización y la sexualización de la mujer. Entonces, lo interesante aquí sería ver cómo los videojuegos, porque no podemos dejar a un lado, no podemos dejar de creer que los contenidos mediáticos que estamos absorbiendo todos los días, ya sea en la radio, en la tele, en el cine, en los videojuegos, no tienen una repercusión en nuestra vida. El problema es que en los videojuegos se llegan a replicar y a repetir ciertos estereotipos que llegan a ser malos en nuestra realidad física. Por ejemplo, como vuelvo a decir lo que decía antes, puede que tú no llegues, por jugar Grand Theft Auto, puede que no llegues a tomar un arma y matar a la gente en la calle, sin embargo, sí te puede hacer ver a la gente en la calle de cierta manera. Porque antes que cualquier otra cosa, hay que recordar que somos seres narrativos. Nosotros nos cultivamos, nos desarrollamos e interactuamos a partir de la creación y la cuenta de historias. Así que nosotros vivimos, nuestra sociedad es una historia, nuestra vida es una historia. Nuestro mundo es una historia de quienes nos lo cuentan. Entonces, podemos decir que nuestra realidad es el resultado de todas las narrativas que hemos recibido. Nuestra realidad subjetiva, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás expuesto tantas horas, tantos años a este tipo de narrativas? Lo puedes llegar a personificar en la vida real. Y el problema que tiene Grand Theft Auto es que un niño, al jugarlo muchas veces, sí podría llegar a replicar conductas racistas o discriminatorias frente a ciertos grupos sociales. Pero bueno, una reflexión corta para una noche larga. Los invito a que se queden viendo al techo, agarren una copa de vino, una lata de cerveza y se queden pensando y conversando y más que nada criticando cómo la tecnología logra transgredir nuestra vida. Porque hay que recordar que, si bien es un mundo virtual, no es tan falso como podría serlo o como lo imaginamos. Así que bueno, este fue Tigio Hey, su anfitrión por esta noche. Sintonícenos el próximo episodio, pueden revisar nuestro blog. Cada día subimos contenido diferente, videos, artículos, donde no todo el tiempo hablamos mal de los videojuegos. Por ejemplo, en el podcast pasado le dimos una buena defensa a estas cosas que nos encantan y que nos apasionan tanto. Así que quédense sintonizados y conectados. Así que hablemos. Esto fue Narrativas Digitales, yo fui Tigio Hey y pues que tengan una buena noche.